La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Cuaresma 2019. Caminando hacia la Pascua. La ley del Señor es perfecta y restaura el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. 27 de marzo, miércoles de la tercera semana de Cuaresma. Escuchemos. Guarden mis mandamientos y pónganlos en práctica. Del libro del Deuteronomio. El que cumpla y enseñe mis mandamientos será grande en el reino de los cielos. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Del Salmo 147 respondemos: Demos gloria a nuestro Dios. Me quedé pensando en los mandamientos. Guarden mis mandamientos en la primera lectura. Y en el Evangelio, el que cumpla y enseñe mis mandamientos será grande en el reino de los cielos. Los mandamientos. Normas de conducta. La ley de Dios, decimos, es la ley de Dios. Está contenida en los mandamientos. Y no solo porque Moisés recibió esas tablas, esos 10 mandamientos escritos en esas tablas, en esas piedras, sino porque es también el resumen, de alguna manera, de la sabiduría de la humanidad. Es lo fundamental para el ser humano. Están los valores fundamentales, que es Dios, que es la familia, que es la vida, que es el amor, que es la justicia, que es la verdad, que es el respeto. Ahí están contenidos. ¿A qué se refiere hoy nuestro Señor que nos sigue invitando? Si no se convierten, perecerán de manera semejante. ¿A qué nos invita? A revisar también nuestra forma de entender, de vivir, de compartir, de comunicar los mandamientos. Es muy probable que los discípulos y algunos primeros cristianos hubieran podido interpretar de manera contrapuesta la actitud de Jesús ante la ley. Unos dicen, sí, es muy estricto, la cumple muy bien, pero a lo mejor otros dirían, no, Jesús es manga ancha. No se refiere eso al texto. La invitación de Jesús es ir a la raíz de los mandamientos. ¿Y cuál es esa raíz? Hoy escuchamos, la clave nos la da el mismo texto. Se trata de generar una actitud que suscite un comportamiento que sea mayor, es decir, mejor que el de los escribas y fariseos. ¿Y cuál es ese comportamiento mayor? El que se basa en el amor. A eso se refiere. Si no amas, de nada te sirve Dios, de nada te sirve la familia, la vida, todos los otros valores, ¿no? Jesús no despreció las normas, pero les da su justo valor. No fue anárquico, pero supo interpretar y hasta cuestionar ciertas normas o leyes. ¿Desde dónde? Desde el amor, es decir, desde los valores y principios del reino de Dios. Es Cuaresma, la gran oportunidad de ir hasta el fondo, hasta la raíz, la conversión. ¿Cómo la ves? Si nos convertimos, va a disminuir el sufrimiento. ¿Por qué? Va a disminuir el egoísmo con todos sus tentáculos. Haz de este día, ¿qué será? Ponle tú, ¿cómo vas a llenar este día de Cuaresma?